En M24 comienza Salud en Movimiento. Coordinación General, Asociación de Funcionarios del CAFMU. Se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. Las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Buenas tardes, compañeras y compañeros de CASMU y los que estén escuchando. Otro jueves más de la audición de los funcionarios del CASMU. Acá con Pablo, con Beatriz Barbosa y con la compañera María de Ángeles Valparda. Michelena. Perdón, ya empezamos mal la audición. Bueno, buenas tardes a todos. Acá un 28 de abril, un jueves, estamos dando un inicio justamente a un nuevo programa, un programa muy especial hoy. Como decía Coco, nos está acompañando Beatriz, una ex compañera, funcionaria de CASMU, digo, una compañera también ahora, y María Ángeles también, de la Comisión Honoraria de Sitios de Memoria Histórica, que vamos a conversar un poco con ellas. En la situación de que estamos nosotros, iniciamos una solicitud justamente a la Comisión Honoraria de Sitios de Memoria para declarar el local de CASMU, que queda en Boulevard Iguaná, como sitio de memoria, por el de allí cuando funcionaba la Embajada de Venezuela en plena dictadura, fue secuestrada Elena Quinteros. Y bueno, en esa solicitud que hicimos nosotros es que les pedimos a estas dos grandes compañeras que vengan a instruirnos un poco a todos y a contarnos su sabiduría. ¿Cómo andás, Beatriz? Muy bien, compañero. Buenas tardes a todos después de tanto tiempo. Bien, aquí tratando, luchando como siempre con el tema contra la impunidad y el olvido, pero la compañera Ángeles creo que les puede contar un poco más de lo que tenemos hoy, que es una ley a nuestro favor y la importancia de resignificar los sitios de la memoria, fundamentalmente para las generaciones que nos van a seguir, ¿verdad? Bien, Beatriz, bien. Justamente, sí, la comisión honoraria, que es la que integra Ángeles, de sitios de memoria histórica, se da en el marco de la ley 19.641, ¿verdad? Sí, exactamente. Contanos un poco. Bueno, primero aclarar que mi apellido es Michelena, no, pero digo, simplemente eso. Bueno, y tal, la ley 19.641 constituyó de alguna forma la primera, o una de las primeras con carácter de política de Estado, una de las primeras políticas con respecto a la memoria y a la memoria de la, en este caso, de la historia reciente. Se constituye, esa ley se promulgó en 2018. Inmediatamente la ley implica que se conformara la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria. En el artículo 8 de esa ley, es verdad, que está la créase la Comisión Honoraria de Sitios de Memoria. Exactamente. Esa comisión funciona en el ámbito de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que allí la preside, la institución la preside, eso lo dice la ley. Cabe decir que la ley tiene la característica de haber sido impulsada y de alguna manera redactada desde la sociedad civil. Ajá. Las organizaciones de derechos humanos, la militancia de derechos humanos, tuvieron un largo proceso de discusión de esta ley. Fue precedida por algunas otras leyes reparatorias, pero con las características que tiene la ley 19.641, que son una política permanente de memoria. Con ese sentido sería como la primera. Una vez que estuvo madura esa redacción, allí ya se llevó al Parlamento, allí actuaron algunos actores políticos con fuerza como para sacarla adelante. Y una vez constituida la comisión, se comenzó a trabajar. La ley, de lo que abre, digamos, las posibilidades que abre, es a que cualquier ciudadano o grupos de ciudadanos u organizaciones de la sociedad civil que entiendan que un lugar es un sitio de memoria, porque la ley define cuáles son los sitios de memoria, ¿no? Los lugares donde se violaron los derechos humanos en el terrorismo de Estado, los lugares donde hubo resistencia también son sitios de memoria al terrorismo de Estado, y también algunos los otros lugares que la comunidad en general pueda entender que tienen ese carácter, como por ejemplo memoriales, lugares de ese tipo, que impliquen o que tengan una fuerza simbólica, que impliquen un lugar de memoria también. A la construcción de la memoria, ¿no? Exacto, que aporten a la construcción de la memoria. Bien, bien, bien. Sí, yo estaba justamente hoy con el catálogo, el último catálogo, porque una de las de los artículos que tiene esta ley justamente es que se difundan y que se cree un catálogo, creo que es anual. Anual. Sitios de memoria y señalizaciones que se van otorgando. Hasta noviembre, después conversábamos hace un rato, me dijiste que han ido llegando alguno más, eran 17 sitios de memoria y 11 señalizaciones. en diferentes partes del territorio nacional, no solo en Montevideo, si bien en Montevideo está la, la mayor cantidad de estos, pero también hay en Canelones, en Colonia, El Salto, Río Negro, en Rocha, en Soriano, Bella Unión. Bella Unión, mirá, el de Bella Unión no lo tenía bien. O sea que han en estos 4 años van a ser, han trabajado duro. Sí, sí, ha habido una cuota permanente de solicitudes, era una necesidad, era una aspiración importante en el movimiento popular en general. Y bueno, las señalizaciones significan las placas que marcan los lugares. Ajá. Donde allí dice en esas placas la razón por la cual ese es un sitio de memoria y que es en el marco de la ley que se instala, que se define en el marco de esta ley y a su vez digamos que, bueno, eso, ¿no? Que lo que sucedió allí. Bien, ¿no? Está bien. Y también se ha trabajado en tratar de diseñar señalizaciones, y se está trabajando sobre todo en tratar de señalar señalizaciones más de acceso a los lugares. Ajá. Que eso se negocia o se conversa con las instituciones del Estado. Bien. Si sobre ruta se conversa con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, si es en la ciudad, por ejemplo, de Montevideo, con la Intendencia de Montevideo, con los municipios, o en las distintas, con las distintas intendencias según el lugar, ¿no? Como tú decías, anualmente la comisión tiene el cometido que la ley le plantea de editar el catálogo y la difusión del y el funcionamiento, ¿verdad? Exacto. Más o menos a noviembre se terminó el catálogo de la primera etapa, digamos, porque si bien hay un informe anual, el catálogo se hizo por primera vez en el 2021. Bien. El informe anual también lo implica, y toda esta información, tanto el catálogo como los informes anuales, como las propias resoluciones sobre las solicitudes, están todas en la página web. Sitiosdememoria.uy. No. Dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Sitiosdememoria.uy es otra página web. Uh-huh. que tiene como una georreferenciación, pero es otro emprendimiento. Uh-huh. Que no tiene que ver con esta Bien. Con esta ley ni con la Institución Nacional de Derechos Humanos ni con la comisión la cual yo represento. Nosotros, como vos decías, eran 17 sitios a noviembre, pero luego se siguió trabajando y hubo varios que se aprobaron, como el sitio, el penal de libertad. Uh-huh. O sea, el espacio memorial, el camino y el penal. Uh-huh. Sal si puede fue el último. Uh-huh. Hay otros en trámite también. Como el DAFCASMU. Ahí está. Exactamente. Que Beatriz nos va a contar un poco. Sí. Qué es lo que está haciendo AFCASMU y cuando quieras. Bueno, fundamentalmente para los compañeros jóvenes de AFCASMU, ¿verdad? Tienen que saber que esta historia y esta lucha que hemos tenido por declarar un sitio de memoria de donde fue secuestrada a la compañera Elena, hoy desaparecida, viene desde el año 13. En el momento en que el CASMU toma posición de ese lugar, ex embajada de Venezuela, rápidamente AFCASMU se pone a tratar de resignificar ese lugar y hacer algo para que todos los usuarios que van al CASMU, a ese sitio, a esa policlínica, se enteraran y supieran qué era lo que había pasado allí. Se negoció con la institución en esos momentos con una dirección diferente a la de hoy, y nos dijeron que sí, que en principio no habría problemas. Nosotros presentamos un detallado boceto de lo que queríamos hacer, de lo cual por supuesto se iba a hacer cargo AFCASMU, que era absolutamente visible, inclusive a la noche, porque estaba pensado para que estuviera en la parte de afuera, en el jardín de la embajada, que se pudiera visualizar claramente, y nos dijeron que sí. Hete aquí que, oh sorpresa, nos da la vida, como dice la canción, que cuando nos dicen, nos invitan a estrenar a la inauguración. A la inauguración nos encontramos con una mísera plaquita de 60 por 60, uh-huh, perdida en el jardín, y que encima habla de la teoría de los dos demonios, porque habla de orientales enfrentados con orientales, que fue uno de los latiguillos que se usaron después de la dictadura para convalidar toda la impunidad que llega hasta nuestros días. Entonces, no pudimos hacer nada en el año 13, dado que la institución CASMU nos dijo que había cedido a nuestro pedido y que el lugar estaba señalizado. La dirección había entendido que eso era lo suficiente. Pues lo rechazamos enseguida y seguimos rechazando esa placa hasta el día de hoy. Exactamente. En ese momento no existía no esa ley, existía recordemos la ley. Lo que decía María Ángeles, que la ley se aprobó en el 2018. Entonces, ahora con la ley en la mano, tenemos una circunstancia diferente, con lo cual nuevamente nuestro sindicato se ha puesto a pelear por ese tema, porque tenemos un argumento. Y es un deber, aparte. Exactamente, que tenemos, ¿no? Porque la ley dice claramente en su enunciación que cualquier lugar público o privado donde se hayan cometido situaciones contra los derechos humanos puede ser declarado sitio de memoria. Nosotros esperamos realmente que esta dirección de CASMU, que es diferente a la que había en aquel momento, tenga una posición también diferente a la posición del año 13, en que la institución realmente tuvo una postura claramente cuestionable por ser delicada. Por eso hoy estamos en este emprendimiento, por eso recurrimos a la Comisión Honoraria de Sitios de Memoria para que nos dijeran cómo iba a ser el tratamiento de esto, qué era lo que debíamos hacer, y en eso estamos. Nuestro objetivo, como decía antes, es fundamentalmente el tema de por qué la resignificación de los lugares, porque la impunidad también se nutre del olvido, y cuando se resignifican los lugares donde se cometieron atropellos contra los derechos humanos en la dictadura, se está poniendo una gotita de agua, aunque sea, y como decía Daniel, una gota con ser poco, con otra se hace aguacero, ¿verdad? Entonces, sí, una gotita de agua en un lugar donde la gente pase y sepa qué pasó aquí. Y sobre todo los jóvenes. Los jóvenes que son los que van a tener que enfrentar esta situación de impunidad, esta situación de postdictadura en estos momentos en que, bueno, acabamos de ver con amplia sorpresa el tema de que se mostró la cárcel del pueblo, justamente avalando la teoría de los dos demonios, ¿no? Avalando que lo que se hacía eran dos demonios enfrentados, y era enfrentar a los malos, con una pequeña diferencia. Los malos eran algunos y los otros eran el Estado uruguayo. Por eso terrorismo de Estado. Entonces creemos que nuestro sindicato tiene todo tiene el deber, deber de luchar por este tema y resignificar ese lugar. Beatriz, me interesaría un poco hablar un poco de lo que aconteció allí, en ese lugar que hoy es sitio de es una policlínica de Casmu, y que en ese momento, cuando fue secuestrada Elena, era embajada de Venezuela. Exactamente. Para los compañeros, justamente, ¿no? Más jóvenes que de repente no contamos con tanta información, y sabemos que tenemos una cantidad de compañeros, ¿no, Coco? Que nos escuchan de 30 y hasta menos, menos años. Entonces, un poco sobre eso. Un cachito ahí. Vamos a pasar el teléfono, así los compañeros pueden mandar mensajitos y pueden preguntar cosas, y ya lo leemos y lo podemos hacer. 098-979-979, 098-979-979. Comuníquense, manden mensajes, así los leemos y hacemos las preguntas y así contestamos. Bien. Con las compañeras que ya están acá. Bien, tuviste bárbaro, Coco. Elena fue secuestrada de su apartamento en el año 76, en 1976, sí. ¿Verdad? De ahí hoy hablábamos justamente, la trasladaron para, hay dos versiones, el FUSNA o el 300 Carlos, ¿correcto? Sí, sí, exactamente, sí. Un 28 de junio, Elena convence a los militares de que iba a entregar a un compañero, y se hace llevar a Boulevard y Palmar, a una cuadra de donde hoy es el local de Casmu, en ese momento embajada de Venezuela. Empieza a correr y logra trepar y meterse adentro del jardín de la embajada de Venezuela, ¿verdad? Sí, exactamente. Y de ahí los militares la sacan. Sí, el tema es tal cual lo describiste. Elena evidentemente tenía en su cabecita donde estaba la embajada, porque otros compañeros también se asilaban ahí, ¿verdad? Exactamente. La embajada de Venezuela en esos momentos, igual que la de México, cumplieron funciones fundamentales, porque dieron asilo a muchos compañeros perseguidos y que a partir de ahí pudieron salir del país. Entre ellos estaba la gente del Galpón. Entre ellos estaba Alberto Grille. Cuando Elena logra, porque obviamente, como ella iba a entregar un contacto, supuestamente, no estaba esposada ni nada por el estilo. Con lo cual, en el momento que logra correr e intenta meterse en el jardín de la embajada, empieza a pedir auxilio y pedir asilo político. Y ante sus gritos aparecen el cónsul, el vicecónsul, compañeros que estaban exilados ahí, y empieza una situación dantesca, absolutamente dantesca, que es que la gente de la embajada tira de un lado de Elena y los milicos de otro. Hasta que la logran arrastrar. Hasta que logran arrancarla. Y ahí queda lo simbólico del zapato de Elena caído, ¿verdad? En esa lucha entre unos y otros para salvarla, los de la embajada, y para agarrarla nuevamente los milicos, queda caído el zapato de Elena. A partir de ahí se supone que la vuelven a llevar al 300 Carlos y nunca más sabemos de ella. Eso significó para el Uruguay en aquellos momentos, no nos olvidemos que estamos hablando del año 76. Las organizaciones armadas que habían actuado en nuestro país en el 72 prácticamente habían sido devastadas, entre asesinatos, desapariciones, exiliados. En el 75 sucede lo de los compañeros de la 20. Que hace poco, hace fecha. Exactamente. lo que se puede llamar un genocidio, porque fueron 8 compañeros asesinados a mansalva del Partido Comunista. También estaba devastada todas las organizaciones políticas. En el 76 empezaron con lo que en aquellos momentos se llamaba el PVP, que era gente de la ROE, Resistencia Obrera Estudiantil, uh-huh. Gente de la FAU, y que ya habían tenido fuertes caídas en Buenos Aires, por todos conocidas, con varios desaparecidos compañeros nuestros en Buenos Aires, y quedaban algunos acá, entre ellos Elena, y se dan estos hechos, ¿no? En el 76 entonces, a nivel internacional, la dictadura uruguaya estaba recibiendo presiones muy fuertes, porque fundamentalmente no estaban siendo muy políticamente correctos. No nos olvidemos que a nivel internacional en esos momentos, si bien todos sabemos que el Plan Cóndor es una mano dirigida, no solo hacia nuestro país, sino hacia toda América Latina, y sabemos de dónde salen esas manos, siempre hay que guardar un poco las formas, aún en las dictaduras. Pero a los milicos uruguayos se le estaba yendo un poco la mano, entonces tenían serias presiones a nivel de los organismos de derechos humanos. Bien milico nivel... cuadrado, ¿no? Era bien así, esos milicos que voy a decir, con esa cabeza. Sí. Entonces, tenían esa doble situación, ¿no? El tema es que Elena, de alguna manera, al vislumbrar un atisbo, porque todos los que hemos pasado por esos lugares sabemos lo que es, y al vislumbrar un atisbo de libertad, la posibilidad 0,001, pero posibilidad al fin, se la juega, y sucede lo que sucede lamentablemente con la compañera que hoy seguimos buscando. Bien. Un elemento importante, me parece, a todo esto que vos decís es las consecuencias inmediatas, ¿no? La ruptura de relaciones. Exactamente. Que implicó un hecho, un hito, ¿no? En el tema de las relaciones internacionales de la dictadura, que ya venía bastante complicada, porque hay que ver que el exilio uruguayo fue un exilio muy activo en cuanto a la denuncia. Exactamente. Justamente Estrellita acá por mensaje nos decía justamente eso. Nos decía: la Embajada de Venezuela, al igual que la Embajada de México, le abrió las puertas a nuestros compañeros. La Embajada de Venezuela rompe relaciones con Uruguay inmediatamente. Claro. Sí. Claro, que fue un hecho importantísimo. Sí, sí. Y de alguna manera fue un gran fracaso de ese intento que vos señalabas de arreglarse la cara de la dictadura. Sí, sobre todo hacerle una presión también a los demócratas norteamericanos que estaban en ese momento presionando con el tema de la el tema de no otorgar ayuda a los gobiernos que violaban los derechos humanos, ¿no? Había como un gesto desde el punto de vista institucional del Parlamento Demócrata. Y bueno, y esa presión que estaban realizando, que le quisieron oponer, ¿no? Una justificación de alguna manera con todas las como que se produjo esta situación de Elena se produce en el marco de eso, ¿no? Sí, sin duda. Justamente lo que dice Ángeles es fundamental, porque estamos hablando de que las ayudas financieras que recibieron las diferentes dictaduras del Cono Sur, en un momento determinado empezaron a ponerle algunos peros. Ahí fue donde también empiezan a armar el tema de la invasión. Los compañeros del primer vuelo, que son secuestrados en Buenos Aires y aparecen en una puesta en escena brutal en el Chalet Susi, con armas, etcétera, etcétera, justificando que el peligro de la subversión todavía seguía existente. Sí. Para justificar justamente que seguían necesitando la ayuda financiera del Gran Hermano del Norte. Entonces, estamos hablando de que había mucho en juego, y había mucho en juego para la dictadura a nivel político-económico, claro, que es fundamental. Eso siempre fue mi duda, no, pero siempre lo vi por ese lado, ¿no? Fue de un momento del 70 y pico, del 74 adelante, vos mirás todo y es todo militar. Es una cosa de loco, tienen, no sé, eso en mi Santa Teresa, esto, lo otro. Uh-huh. Vos mirás para todos lados y es algo militar. ¿Y cuándo lo agarraron? ¿Cuándo se lo expropiaron? Y uno se pone a pensar, y fue en la época de la dictadura que empezaron a expropiarse, a agarrar la parte económica, y ellos tenían el poder. Entonces, como que fue mucho más. Se lo dieron toda la mano, ¿no? Y con la gracia de los de arriba, esto era así. Una pregunta por el tema de la comisión. Nosotros como AFCASMU, ¿no? Para el tema lo de Elena, y ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Un sitio, una memoria? ¿Eso es lo que debemos pedir nosotros? ¿Cómo es eso? Sí, la solicitud que AFCASMU presentó, sí, el año pasado, creo que uh-huh, fue, sí, que bueno, que de alguna manera ahora se como que se pone arriba del tapete, porque uh-huh, quedó como pendiente, porque como no estaba demasiado definido qué era lo que querían realizar en ese lugar. Entonces, en este momento se va a tratar. La solicitud es crear un sitio de memoria. Correcto. Sí. Correcto. Ya se presentó esa solicitud. Claro. Bien. Y bueno, con respecto a también otra parte de la pregunta que estás haciendo, que es importante, es que la comisión ayuda, apoya, hace todo lo posible porque las distintas personas y organizaciones y fuerzas que estén detrás de una solicitud puedan constituirse como comisión de sitio de memoria. A eso iba a ir ahora, sí, justamente. Ahí está. Bien. Porque lo importante que decía Beatriz y que está en el espíritu de la ley es que los sitios tienen que contribuir en la construcción de la memoria colectiva. Por lo tanto, la educación en derechos humanos, la educación para la paz y la transmisión de las memorias es muy importante. Por lo tanto, eso lo tiene que gestionar la propia comisión de sitio que se conforme, que en este caso como que el núcleo es AFCASMU. Ya estamos funcionando, sí, exacto, como comisión, estamos recibiendo diferentes notas de apoyo y de determinados actores sociales, claro, como justamente en la ley enmarca. Claro. Y bueno, nos llegó una invitación también porque está la asamblea ahora de la red de sitios de memorias. Sí. Claro, claro. Sí, que se incorporen a la red porque ahí se produce la red, digamos, son todos los sitios y además los que están en trámite. En trámite, digamos, en composición. Uh-huh. Y eso, ahí se produce una sinergia, obviamente, ¿no? en los intercambios y demás, y el intercambio de experiencias. Sobre todo porque una situación nueva del último año de trabajo es que empezó a tener financiación esta ley, muy magra, muy pequeña, pero una financiación por parte del Parlamento, que es quien es a través de la institución de derechos humanos, y como la institución está en el ámbito del Parlamento, bueno, allí se definió la creación de esta financiación que tomó la forma de fondo concursable. Uh-huh. Y bueno, hubo tres sitios que hicieron proyectos el año pasado con esa financiación. Ah, mira. Y esos proyectos tienen mucho para aportar desde el punto de vista para los nuevos sitios, desde el punto de vista de cómo se trabajó con la comunidad, qué cosas se hicieron, qué elementos educativos se tuvieron en cuenta. Hay dos de ellos que son sitios virtuales. Ajá. Que son justamente dos de los que piden al Ministerio de Defensa que les ceda espacios. Y hay otro que es una muestra fotogalería con un espacio comunitario socioeducativo para niños, niñas y adolescentes a través del deporte. Bien. Entonces, digamos, son cosas como diferentes que tienen como elementos. La fotogalería es, digamos, la historia, recoger la historia y las identidades del lugar, incluida la historia de la parte de la historia reciente, cuando fue centro clandestino de detención y tortura. Ese es el caso de la tablada, pero que tiene a su vez, como es muy extenso, a su vez tiene barrios adentro. Uh-huh. Tiene varios barrios formados desde asentamientos muy irregulares a algunos que se fueron constituyendo un poco más firmemente. Datan de muchos años atrás. De hecho, antes de ser un centro de reclusión y antes de ser, era un barrio que trabajaba a través del frigorífico, trabajaba. Exactamente. Y lo terminaron haciendo. Exacto. Y en el predio se fueron instalando a lo largo de las últimas décadas distintos asentamientos que formaron barrios. Uh-huh. Y que, bueno, que tienen obviamente muchas carencias desde el punto de vista de los servicios y demás. Uh-huh. Entonces, el desafío ahí era también cómo integrábamos a la comunidad de esos barrios al trabajo. Y eso se va logrando. Y bueno, y a través de estos instrumentos, como fue el fondo concursable, se pudo trabajar juntar como las dos perspectivas, ¿no? La perspectiva de mostrar la historia y lo que sucedió allí en distintas etapas, y la perspectiva de lo que son los derechos, las necesidades no satisfechas y la violación de derechos actualmente. Exacto. Derechos sustantivos y necesarios. Uh-huh. Y que son los derechos humanos también, ¿no? Sí, sin duda. Coco, ¿qué tenés para contarnos? Nutritivo todo esto, ¿no? Acá sí. Ponía un compañero, sí, Ricardo, que le mandamos un saludo. Muchas gracias por invitar a las compañeras. Muy nutritivo justamente la charla. Le mandamos un abrazo a Ricardo, que nos pide que saludemos al Club Leones, justamente. Es un club de fútbol, le mandamos un abrazo. Me gustaría ahondar en una cosa que decía Ángeles, ¿no? Que me parece que es fundamental. Entre las adhesiones que ASCASMU pidió para emprender nuevamente este tema de sitio de memoria en la ex embajada de Venezuela, la misma comisión, Ángeles y Antonia, nos uh-huh. sugirieron el comunicarnos con el municipio en donde está enclavado. Correcto. El municipio B, cosa que hicimos. Creo que aún no tenemos una respuesta todavía, pero ¿por qué? Porque nos parece fundamental el hecho de la irradiación sobre la población. O sea, el mero hecho de una estatua, una placa o lo que sea que se ponga, por sí mismo no dice nada si no hay un trabajo con la comunidad civil, con el señor que vive ahí al lado. Uh-huh. con el barrio en sí mismo. Entonces, por eso pensamos y realmente nos pareció grandísimo el aporte que hicieron las compañeras, que de comunicarnos con el municipio. Uh-huh. En donde está enclavada la sede, porque seguimos pensando que es la gente, y es la gente junta la que puede doblar, hacer cosas que las clases políticas generalmente, por diferentes motivos, no han hecho durante todos estos años desde que terminó la dictadura. Diferentes gobiernos de diferente tipo han pasado y seguimos reclamando saber dónde están. Y se nos siguen muriendo las viejas. Uh-huh. Sin saber dónde están sus hijos. y lo que es peor, el tema de la impunidad va corriendo como la miel e impregnándose en todas las capas de la sociedad, ¿verdad? Entonces hoy tenemos la impunidad también, como decía Ángeles, contra los jóvenes, por el aspecto, por cómo están vestidos. Entonces, la impunidad con que actúan las fuerzas represivas, nada más que por el aspecto. La impunidad de los lugares donde, como hablaban recién, de la zona de la Tablada, los derechos humanos más básicos están desatendidos. Y eso es desde la postdictadura hasta el día de hoy. E insisto, con diferentes gobiernos la situación sigue siendo la misma. Entonces, el tema de la memoria. Yo leí hace un tiempo una cita de Erich Hoffman, un historiador británico, que me pareció realmente muy importante, ¿no? Porque en pocas palabras logra decir muchísimas cosas. Y dice Hoffman: la memoria es un arma para el futuro en cuanto anuncia las batallas por venir. Y yo creo que esa es nuestra lucha, ¿no? La lucha de todos los que estuvimos sentados al lado de un compañero hoy desaparecido, como en mi caso con María Emilia, y la de todos los compañeros que hemos visto y que hemos sufrido fundamentalmente la pérdida de aquellos que fueron asesinados, desaparecidos, o que los asesinaron en vida, porque también eso hay que decirlo. Hay muchos compañeros que hoy siguen vivos porque respiran, pero la destrucción a nivel físico y mental ha sido de tal magnitud que podemos decir que, bueno, los costos son altísimos, inclusive en los compañeros que, bueno, siguen vivos porque respiran, pero no han podido salir muchos de ellos del infierno en donde se estuvo. Entonces, sí, la cita de Erich Hoffman me parece que es fundamental. ¿Por qué? Y es fundamental para la gente joven, para la gente que se va a tener que enfrentar a estas situaciones que hoy nos está planteando la impunidad, porque lamentablemente es una herencia que muchos de nosotros, por nuestras edades, ya no vamos a ver, pero sí la van a sufrir ellos. Entonces, por eso la cita de Hoffman me parecía muy apropiada, como la memoria, como un arma para las luchas futuras. Bárbaro. Bueno, la verdad que yo les quiero agradecer. Ha sido un placer inmenso conversar con ustedes. Uno aprende, y lo que ustedes transmiten no se puede describir, por lo menos yo tengo esa sensación. Ya cuando tuvimos la reunión en AFCASMU aquel martes, hace más o menos 20, 30 días, sí, un mes capaz, lo comentábamos con el Coco, que había sido una reunión buenísima, por lo menos para nosotros. Y bueno, agradecerles profundamente eso. Y seguramente las vamos a, bueno, con Beatriz estamos en contacto porque andamos trabajando justamente con tema, esta solicitud de sitio de memoria para la ex embajada de Venezuela, hoy el local de CASMU, y a vos también, María Ángeles, porque lo mismo pasó que aquella vez, explicás muy bien, sos muy clara y tenés una calidez se ve particular. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y quedamos totalmente a las órdenes. Por cualquier duda, por cualquier cosa que le surja con respecto al trabajo en torno al sitio. Muchas gracias. Muchas gracias. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad, los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de un bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar. ¡Arriba lo que lucha! ¡Se lucha! ¡Se lucha! ¡Arriba lo que lucha! ¡Se lucha! Bueno, esto fue el viernes pasado, el tema del despido de la compañera Ana Ventoso. Ahora estamos hablando, nos queda poco tiempo, se nos fue la audición con estas dos bellezas de la vida, que Ángeles y Beatriz. Así que, Sonia, ahora vamos a hablar contigo lo que se pueda hablar, y para hablar de varios temas, o tirar un popurrí de temas. Sonia, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andan? Excelente programa. Saludo y abrazo fraterno a las compañeras. La verdad que te deja los pelos de medio, te deja los pelos de punta. Escucharla y quedas así como hipnotizado. Deberíamos replicar muchas charlas contando lo que han vivido, lo que saben, lo que está por hacer y lo que no se puede dejar de olvidar, ¿no? Por lo tanto, tenemos la responsabilidad y vamos a seguir trabajando en estos temas para que la memoria esté más viva que nunca. Bien, sí, es como hablábamos con Beatriz, es un deber que tenemos como sindicato, justamente estas acciones para como sociedad, ¿no? Transmitir memoria, ¿no? Justamente. Bueno, Sonia, momentos amargos de vuelta tenemos en Casmu. Sí, déjame, primero que nada, hoy es 28 de abril, Día Mundial de la Salud Laboral. AFCASMU saca un cartel que dice: si no hay buena salud de los trabajadores, no hay buena calidad de asistencia. Es correcto. Es un tema cardinal, es un tema fundamental, la salud laboral. Nosotros creemos que en nuestro lugar de trabajo, nuestro sindicato, a través de la Comisión de Salud Laboral, en los ámbitos bipartitos que están marcados por ley, reclamamos una y otra vez que se garantice la salud laboral, cosa que en los hechos sabemos que no se da. Venimos de una situación de 2 años de pandemia en donde los trabajadores de la salud nos hemos enfrentado a un estrés laboral superlativo. Y más que nunca hay que garantizar que la salud laboral sea un tema central, sea un tema cardinal en cada uno de los trabajos. A nosotros nos compete que lo sea en el CASMU. Lamentablemente esa situación no se da. El estrés laboral existe, uh-huh. Las condiciones de trabajo no son las adecuadas y hay muchos, pero muchos trabajadores que están afectados por diferentes patologías a consecuencia de las condiciones de trabajo y el estrés laboral. Entonces, sigue siendo para nosotros cardinal que estas cosas se atiendan, que se atienda la salud laboral en todo su contexto, con toda su implicancia. Y en estas cosas no se puede tratar de evitar o medir los gastos. Nosotros queremos que, por ejemplo, a nivel de salud mental, exista una policlínica de atención inmediata solo para los trabajadores del CASMU, y eso lo planteó el sindicato en la última bipartita, mañana tenemos otra. Ajá. Y seguiremos esperando tener buenas noticias, esperando reclamar condiciones de trabajo que van desde correr una estantería que tiene un determinado peso y no funciona bien, y que afecta físicamente a los trabajadores, la salud mental, las emociones, los riesgos, determinadas patologías que son comunes, como el burnout. Entonces, no podemos dejar de mencionarlo. Sé que tengo poco tiempo, porque tratamos un tema cardinal y lo comprendo, y entonces en nuestras redes, por nuestras vías de comunicación, estaremos hablando de este y de todos los temas que nos están quedando, ¿no? Uh-huh. Estamos trabajando y esperamos que prontamente podamos tener un protocolo de actuación con respecto a tema de adiciones y todos los aspectos que toma la comisión bipartita de salud laboral que está planteada por ley. El viernes pasado tuvimos una jornada de movilización muy buena, muy rica, muy participativa, y en donde se concentró en la Ciudad de la Costa, porque tuvimos un despido en la Ciudad de la Costa. Lamentablemente en el día de hoy tuvimos la notificación de otro despido. Estamos tratando de reunir todos los elementos que sean necesarios para poder tomar este tema. Para nosotros el principal problema que tenemos con los despidos es que si no se da el justo proceso, que uh-huh. es el sumario previo para poderte despedir, se teñe todo en situaciones de duda. Nosotros empezamos a reclamar eso, en primer lugar, lo que venimos reclamando sistemáticamente, que exista ese proceso, que se demuestre por qué te están despidiendo, si no queda en un en una suerte de arbitrariedad y de que nosotros por tanto rechazamos y que repudiamos y reclamamos que no exista. Queremos que se terminen los despidos arbitrarios y queremos que se dé el debido proceso para que esto no ocurra. El día martes el Consejo Directivo analizará esta situación y resolverá los pasos a seguir en torno a nuestra situación conflictiva con la institución por esta serie de despidos. Por último, sabiendo que estoy ya casi sonando la campana para cerrar el programa, podemos seguir un poquito más, no te preocupes. Acá, que no nos corren el Beto un ratito más nos deja. Si lo saludamos nos deja 5. Cada vez que lo saludamos son 5 más. Bueno, no sé si querían de esos dos temas hacer algunas preguntas, y si no, estamos en víspera de un 1 de mayo, ¿no? Que también tenemos. Yo, la pregunta mía viene por el lado del despido, porque hay compañeros que nos están preguntando, ¿viste? Entonces, nosotros vamos el martes a ver por qué se despido, y después se va a tomar lo que se dijo en el tema de la asamblea, ¿no? Porque hay compañeros como que ya, no sé. Como siempre, como según lo pautado por Asamblea General, la primera responsabilidad que tenemos es tratar de hacernos los elementos necesarios, darle la contención y el respaldo a la compañera afectada en este caso, y bueno, tratar de reunir todos los elementos que sean necesarios. Bueno, el hecho de que no quiere decir que tengamos que decretar el paro inmediatamente, sino que fijaremos el paro haremos la pondremos en práctica la resolución de asamblea que nos obligue, que nos obliga, obviamente, cada vez que una asamblea toma una posición, es nuestra responsabilidad dar cumplimiento a la misma. Lo que resuelve una asamblea no está para discutirlo, salvo que otra asamblea lo considere. Por lo tanto, el martes próximo el Consejo analizará esta situación y tomará las resoluciones que el Consejo entienda al respecto. Bien. No. Ahora vamos a ir con el primero de mayo. Sí, estamos en víspera de un primero de mayo, otro primero de mayo, en donde para nosotros la realidad que está viviendo la población en general, los trabajadores en particular, hace que este primero de mayo, como siempre, sea fundamental. Hemos participado como sindicato de base en la coordinación con otros sindicatos para retomar una vieja práctica que en lo que tiene que ver a mí particularmente lo hice durante muchísimos años, que era llegar al primero de mayo en columnas que te llevaban a un conjunto de trabajadores rumbo hacia ese acto. Y bueno, en esta oportunidad estamos coordinando con los trabajadores de los compañeros del Clínica, que fueron quienes tuvieron la idea y nos invitaron, los compañeros de AFSA. Sí, díganme ustedes, con los compañeros del Clínica de AFSA, AFUR, la Comisión Interna del PASTER, AFUNCAG, los compañeros de la Casa de Galicia, ATEC y ADEC. Otros. Bien. Bien. Esos son los que hablamos y los que están en la convocatoria por ello también. Claro, o sea que somos los sindicatos que estamos haciendo esta convocatoria desde marchar juntos con los trabajadores de todas estas organizaciones sindicales, pero con la comunidad, ¿no? Todos los que se quieran sumar, salimos desde el Clínica y tú, Coco, capaz que sabes bien el recorrido que vamos a tomar. Avenida Italia. Salimos de Clínicas, agarramos en Italia, Ferrer Serra, Fernández Crespo, y ahí nos vamos hasta la plaza Primero de Mayo, que nos juntamos todo ahí, y después nos vamos caminando hacia el acto de Avenida Libertador, esquina Valparaíso. Nos vamos a juntar todos a las 10 de la mañana en la puerta del Clínicas, para las 10 y media ya salir con las banderas y los pasacalles que se hicieron el lunes pasado, se pintaron pasacalles. Una linda movida con los otros compañeros de los otros gremios, porque estuvo lindo porque nos empezamos a juntar de a poco, y eso es lo bueno que tiene, ¿viste? Que en estos momentos que nos quieren como cortar o matar el tema de los sindicatos, ahora con el tema de esa ley, ¿viste? Para el tema de lo de magisterio también y lo de secundaria, juntando con un sindicato y haciendo fuerte eso. Eso está buenísimo. Justamente la consigna es por la unidad de los trabajadores contra el hambre y la carestía. Sí, yo creo en la importancia de la unidad de los trabajadores en la calle, de los trabajadores de a pie, en conjunto de las distintas organizaciones barriales, con los estudiantes, con la sociedad toda, con los trabajadores en la calle movilizados, y dando pelea por sus intereses. Lamentablemente, en lo personal, después el Consejo, lo plantearé en el Consejo para que el Consejo analice su opinión como sindicato de base, estoy bastante molesta con que en la casa, mi casa sindical, que es la central de trabajadores, uh-huh. Inviten a determinados personajes que los repudio, los rechazo y no los quiero en mi casa sindical. Comenzamos. Pero independientemente de las resoluciones que tomen algunas direcciones, lo importante es que el primero de mayo es de los trabajadores, es de los trabajadores que quieran dar pelea, y sobre todo en la calle. Hoy más que nunca tenemos que estar en la calle, salir, movilizarnos, caminar, juntarnos entre nosotros, que somos los que vamos a poder, como marca la historia, defender nuestros propios intereses, ¿no? Clarísimo. Yo iba, me sacaste la palabra de la boca de que yo también, eso tono personal, ¿no? Pero el repudio de tener esta figura dentro del PCNT, que vaya al PCNT, es un repudio total. A mí, ¿no? Personal, eso sí, cada sí, uno lo puede asumir como quiera, pero está, no sé. Parece sí, que un tipo que. La casa sindical de AFCASMO es la casa de todos los trabajadores afiliados a este sindicato. Bueno, es mi casa sindical y entonces hay determinadas cosas que a mi casa no llevaría determinadas personajes. Pero bueno, como formalmente, como colectivo, lo resolveremos nuestro pronunciamiento el día martes. Los espero a todos en la calle el día 1 de mayo, movilizados y que todos tengamos una gran marcha y una gran convocatoria de que juntos los trabajadores con alegría nos movilicemos a ese acto del 1 de mayo. Bien, Negra, buenísimo, como siempre. Te agradecemos la comunicación. Nos hayas entendido 5 minutos por lo menos, pero bien. Nosotros, Les agradezco a ustedes por estar ahí. Como siempre digo, es una tarea militante que se hace a pulmón, que se hace todos los días y que es lo que hacemos los trabajadores comprometidos. Gracias a ustedes por estar ahí. No. Abrazo grande, hasta el jueves. Un beso. Gracias, chau. Quiero mandar un beso a Javier, que hoy no vino, que vine con Pablo, así que el jueves que viene vendremos con Javier. Y bueno, está, lo de siempre. A Ricardo, a Lorena, que nos mandaron mensajes, otra compañera más, que no pone el nombre también, le agradecemos, no nos da el tiempo para leerlos. Vamos arriba. Y todos el 1 de mayo. A llenar la Avenida Libertador. Es verdad, y nosotros hablamos el jueves que viene. Chau. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto.